Tenemos en línea, agradeciendo que esté a esta hora con Radio Centenario, a Carol Royano, que está en la organización de una actividad solidaria por un tema de salud de una niña, de tantos casos que circulan en las redes, ¿no?, de la necesidad de salir a recolectar fondos para tratamientos de niños y de adultos. Pero bueno, particularmente en este caso nos enteramos de un caso que ella nos va a contar. Carol, buen día. Bienvenida a la 36. Buen día. Buen día, muchas gracias. Bueno, contanos la entrevista. Contanos de qué se trata esta iniciativa y del caso de Luisa. Les cuento. Luisa es una niña de 5 años, vecina del barrio Alfredo Zitarrosa, que está ubicada en Flor de Maroñas. Bueno, nosotros nos enteramos del caso de ella. Ella empezó con todo esto en enero, empezó con dolores de cabeza, con vómitos, todo el tiempo sintiéndose mal, en lo cual fue llevada al médico y se le hicieron análisis, se le hizo una tomografía en la cual ahí saltó que ella tenía un tumor en la cabeza, y tuvieron como resultado dos opiniones distintas de médicos, una que era operable y otra que no daban posibilidades ninguna. Obviamente la familia, agarrándose de la única esperanza, optaron por la opción de que sí era operable y se operó. Después de operada, se vuelve a hacer una tomografía en la cual le larga el resultado de que habían quedado restos del tumor. Ahí a Luisa acá en Uruguay se la desahució, o sea, acá en Uruguay ya no hay nada para hacer por ella, y la familia obviamente buscando esperanzas de donde hayan, porque imagínate, ¿no? Fueron a Brasil, a uno de los mejores hospitales que tratan esos temas, y están allá ya, sí, para ver si pueden hacer algo por ella. Y también obviamente nosotros de acá queremos apoyar a la familia. Sabemos que esos viajes cuestan mucho dinero, el estar allá, para moverse, para lo que sea, para exámenes, para lo que sea. Entonces de acá nosotros con un grupo de colegas, todos de Zumba, nos juntamos para hacer una clase solidaria en el barrio Alfredo Zitarrosa este domingo 28 a las 18 horas en la placita que está frente a la cooperativa COBIEFE, ubicada exactamente en Adagio, en Mi País, esquina Crece desde el Pie. Esto es el barrio Alfredo Zitarrosa. ¿Esto es la zona Flor de Maroñas, decías? Sí, es Flor de Maroñas. Ajá. Es un barrio cooperativo, está rodeado de todo de cooperativas. Bien, está entonces, Luisa está con su familia esta semana en Brasil, en San Pablo más concretamente, ¿no? Sí, que es el famoso hospital este sirio-libanés, que es de avanzada en los temas de oncológicos. Están haciéndole los estudios, digamos, a ver qué perspectiva se puede hacer de tratamiento. Claro. Sí, exactamente, sí. Ella está allá, ella, y es bueno, nosotros de acá, pues. ¿Es de ese barrio? Sí. Bien. Y viajaron, creo que con los papás, y tiene una hermana mayor, ¿no? También, sí, viajaron todos. La hermana también viajó con ellos. Están todos allá. Qué interesante esto de la Zumba, ¿no? Y que seas vos y colegas tuyas que organizan esta actividad. Es algo que genera mucha adhesión en el barrio, ¿no? Sí, genera mucho en la gente, o sea, ya Zumba es algo mágico. Yo siempre digo que la música es terapia y cura el alma, ¿verdad? Y la gente lo toma así. Y cuando es algo solidario, la gente también se prende. Viste que el uruguayo tiene mucha solidaridad. Claro. Y para estos temas enseguida se suma, la gente colabora. Y colabora de muchas maneras también, porque hay gente que, por ejemplo, el domingo no puede asistir porque tiene ya planes o trabaja, y colabora de otra forma. Colabora comprando el bono colaboración, que en este caso sale 100 pesos, o colabora, por ejemplo, tenemos una camiseta de Peñarol autografiada por todos los jugadores para hacer una rifa. Mira. Tenemos bolsos de Zumba para hacer rifas también, tenemos masajes, tenemos peluquerías que se prenden a la causa, porque con su granito de arena, ¿verdad? No puedo estar, pero bueno, te puedo ofrecer esto, rifalo, obsequialo con la entrada, y bueno, es espectacular lo que genera la solidaridad en primer lugar, y Zumba mueve muchas cosas. Claro, y van a estar ustedes haciendo Zumba, bailando Zumba, y a todo el que quiera sumarse, que se sume. Por supuesto, van a ser bienvenidos. Va a ser una clase al aire libre, con todo el protocolo, va a haber distanciamiento social, obviamente va a haber alcohol en gel para que la gente pueda, ¿verdad?, estar tranquila. bueno, asistir de tapabocas durante la hora y media de baile, obviamente se lo retiran porque no es recomendable, pero va a estar todo el protocolo necesario, va a ser una hora y media de zumba, o sea, va a ser una hora y media de fiesta, van a colaborar de una forma súper, súper divertida y saludable, así que bueno, vamos a ser 7 instructores bailando, dejando el corazón ahí, todos por Luisa, así que son todos bienvenidos, quien quiera sumarse, domingo 28 a las 18 horas, en la placita, vuelvo a repetir, de que está frente a la cooperativa de Ecobiefe, en el barrio Alfredo Zitarrosa. Muy bien, si no está muy entrenado, igual se puede ir, ¿no? Por supuesto, sumas para divertirse. Ahí está. Las coreos son súper fáciles. Si no tiene calza también puede ir, ¿no? Por supuesto, como quieran. Lo importante es que vayan, colaboren y que se van a ir súper divertidos, entrenados, recargados. Así que son todos bienvenidos. Los esperamos a todos. ¿Qué ómnibus sirven, por ejemplo, Carol, para esa zona? Tienen mucho ómnibus, mira. Desde el intercambiador Belloni, por ejemplo, ahí tienen el 402, 195... 111, 306, 195, bueno, todos esos ómnibus bajan por Veracierto desde 8 de octubre hacia Veracierto. Bien, bien. O sea, para ubicarnos, eso, ¿para qué lado es? ¿Es para el lado de las textiles, digamos, de decías por Veracierto? Para el lado de donde está la planta de CUCSA, exactamente una cuadra antes. Y ajá, donde están también los depósitos de Tata, y ahora hay un Tata nuevo ahí, bueno, bien, está ahí. En el medio de esas dos empresas. Bien, ¿y cuándo vuelve Luisa con la familia a Montevideo? ¿Se sabe? No tengo todavía, no sé bien. Bien, no sé. ¿Y acá dónde se está tratando, en el Instituto de Oncología, o qué, quiénes están haciendo el tratamiento? No tengo mucha información sobre ese caso, en realidad, porque en sí yo a la familia no la conozco. Nosotros nos contactaron, o sea, vimos por el medio de nosotros tenemos un Facebook en donde está todo el barrio cooperativo, donde se comparten cosas, y ahí fue donde saltó y donde nosotros nos enteramos hace poquito. En realidad, nosotros nos enteramos la semana pasada y enseguida nos pusimos en movimiento para colaborar. Buenísimo. Muy bien. Bueno, nosotros nos quedamos también, porque es complicado decir tantos números al aire, pero con los datos de cuentas que hay para colaborar a nivel del Banco República, que se puede hacer por Red Pagos. Sí. Y bueno, reiterar esta invitación el domingo 6 de la tarde en la plaza del barrio Zitarrosa, ahí frente a Ecobiefe. Las felicitaciones para ustedes, para todos los profes invitados que van a colaborar solidariamente, para Luisa y para su familia, que la vemos acá preciosa en una fotografía. Sí, es preciosa y merece vivir, así que vamos nosotros a hacer todo lo que se pueda y vamos a colaborar siempre, y bueno, y nosotros agradecidos de poder sumar un granito de arena, agradecer también de forma especial a los profes que se sumaron, porque digo, dejan una hora o dos horas de su vida, de su día, para colaborar, como muy decimos bien, siempre juntos somos más, así que más que agradecidos por todos los que se están sumando. Bien. Y gracias a ustedes también por difundir y por compartir esta causa tan noble. Mira, nos pregunta Gloria, una oyente, si hay alguna cuenta para colaborar. Sí, lo vamos a repetir. Sí, creo. Sí. Ahí va. Creo que ustedes lo tienen por ahí anotado, largo, ¿no? Porque yo de memoria no me acuerdo. Pero nosotros le pasamos el banner que tiene las cuentas, porque es un número largo. Gracias, sí, Carol. Sí. Sabemos que les contamos que va a andar bien la actividad y quedamos a la orden para seguir difundiendo las colaboraciones, Va a ser una fiesta, como les dije anteriormente, así que son todos bienvenidos y bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, chao. Un abrazo para ustedes, chao.